entre los ladrones, al que mató la honradez. Viviendo entre los ladrones, me daba muchos consejos, llenos de sabiduría, pa' que viviera bien bueno la vida mía. Pa' que viviera bien bueno la vida mía. Consiga la vida, mijo, consígala honradamente y donde no lo vea la gente. Consiga la vida, mijo, y cuando no lo vea la gente, consiga la vida, mijo. Política es muy buena, sabiéndola manejar, para servirle a los pobres, yo. Se puede sacrificar, papá. Para servirle a los pobres, se puede sacrificar. Métase usted a senador, o métase a diputado, que si es hombre inteligente, tiene un tesoro ganado, que si es hombre malicioso, tiene un tesoro ganado. Consiga la vida, mijo, consígala honradamente, y cuando no lo vea la gente, consiga la vida, mijo, y donde no lo vea la gente, consiga la vida, mijo. Sírvale usted a la patria, no le ponga condiciones, que se lo han de agradecer las nuevas generaciones, que se lo han de agradecer las nuevas generaciones. Y como el que puede, puede, póngase, mijo, a pensar, y hágase al lado del que manda, que nunca le ha de pesar. Y hágase al lado del que manda, que nunca le ha de pesar. Consiga la vida, mijo, consígala honradamente, y donde no lo vea la gente, consiga la vida, mijo, y cuando no lo vea.